Durante esta pandemia hemos escuchado recomendaciones de todo tipo, de muchas personas que se creen con el conocimiento para decir que ante la enfermedad hay que tomar esto, automedicarse, otros que cojan gargarismos con una dilución de cloro en agua para hacer esos gargarismos y evitar así la enfermedad, que los alimentos se le eche también alcohol, cloro, jabón, en fin, tantas cosas que se dicen. ¿Cuáles son ciertas, cuáles no son ciertas? ¿Cuáles nos podrían perjudicar la salud en vez de beneficiarnos? Hemos contactado en esta mañana al ingeniero químico Benjamín Herrera, que fue miembro de la Asociación Colombiana de Ingenieros Químicos y también vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Químicos del Atlántico. También se desempeñó como profesor y lo conocimos durante 33 años como ingeniero químico de la empresa multinacional Monómeros, para que nos hable sobre este tema que le interesa a la gente. Ingeniero Benjamín Herrera, buenos días. Muy buenos días, Osvaldo y Jenny, y a toda la audiencia que nos escucha. A tus órdenes. Bueno, usted tiene mucha experiencia como ingeniero químico en empresas petroquímicas, en Monómeros, pero hay cosas que parecen sencillas, pero yo creo que es importante orientar a la comunidad. Dentro de este miedo por el coronavirus, la gente lo que escucha trata de hacerlo porque tenemos miedo, porque tratamos de que el autocuidado sea lo más estricto posible. En cuanto a todos estos elementos químicos que se utilizan, que el alcohol en la fruta, que en los zapatos, que en las manos, que en la cara, que hacer gargarismo con cloro, ¿qué más? Pero eso, Osvaldo, lo más preocupante, y por eso es que escuchamos ayer que le estaba hablando algo sobre la utilización de cloro en las fosas nasales y hacer gárgaras. ¿Qué concepto tiene el ingeniero Benjamín Herrera al respecto? Ingeniero, buenos días. Sí, muy buenos días. Se viene hablando desde hace mucho rato de el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un producto que se obtiene a través de una reacción, de una mezcla de ácido clorhídrico con clorito de sodio. Y se viene haciendo a nivel industrial como desinfectante o como detergente para eliminar bacterias, gérmenes, patógenos en las cocinas, en las industrias, pero cuando se utiliza el dióxido de cloro como un medicamento, sí ya hay que coger ese producto químico con pinzas. Yo en Monómeros trabajé en la producción del ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico en una proporción del 3%, una solución del 3%, ya él se desprende, es un gas. Y ese gas, con la sola inhalación, es tóxico, es contaminante, o origina irritación en las fosas nasales. Y si pensamos en hacer una mezcla con clorito de sodio, en donde también se va a desprender el cloro, del dióxido de cloro, antes de consumirlo vamos a tener una intoxicación pulmonar con la presencia del cloro. Esa es mi apreciación con respecto al uso del dióxido de cloro. Ahora, hagamos una síntesis pedagógica de lo que en sí es el virus. El virus no es más que una célula muerta, inerte, así lo han clasificado los científicos que por años han venido trabajando en esto. Y nosotros tenemos unas células vivas. En nuestras células, el núcleo, en donde está el famoso ADN, el ácido desoxirribonucleico, ese núcleo contiene también las cadenas genéticas, en donde está recubierto por una membrana grasosa, por proteína, lípido, y El virus también viene recubierto con una membrana liposa, proteína, y por eso es que se recomienda el lavado de manos con jabón, porque la grasa se disuelve y en ese momento acabamos con la presencia del virus. La naturaleza es sabia. Cuando creó la presencia del virus, el coronavirus, la ubicación que le dio fue estar en el organismo de los seres vivos como nosotros a través de las células epiteliales. Las células epiteliales son aquellas que recubren las partes internas de los órganos, las fosas nasales, los labios, la parte interna de la boca, las fosas nasales, los párpados, los ojos. Por ahí es la puerta de entrada del famoso virus coronavirus o el COVID-19. Cuando se aloja en la fosa nasal, si tiene un entorno ácido, él viene y comienza a presentar síntomas. Ardor en la garganta, fiebre ligera, estornudos, dolor de cabeza, desgano, desánimo. En ese momento es cuando hay que entrar a atacar ese virus. ¿Con qué? Con un antiviral. No me voy a meter en el campo médico porque yo no soy médico, yo soy ingeniero químico. Pero en ese momento hay que tomar antivirales. Ya los médicos dirán qué tipo de antiviral es el recomendado para acabar con la presencia de ese coronavirus, que en ese momento puede durar 2 días en la incubación. Si nos despreocupamos con este ardor y con este estornudo y no atacamos con un antiviral, viene entonces lo que es la inflamación de la laringe, la faringe, la tráquea, y si demoramos más de 5 días en esto, él sigue bajando hasta los bronquios. Y entonces viene lo que es la inflamación, o sea, faringitis, laringitis, bronquitis, y en los alveolos, fibrosis, en donde es realmente lo más peligroso de la presencia del virus. Ingeniero. Aquí, sí. Sí, le pregunto, con respecto, entonces, ¿usted no está de acuerdo con que se utilice en ningún porcentaje el cloro para que sea utilizado en ninguna de nuestras mucosas? Y le pregunto otra cosa, a veces dicen que los alimentos se pueden limpiar con mucha agua y una gotica de cloro. ¿Eso es también real? ¿Eso, en eso sí estamos de acuerdo o no es posible hacerlo también? Porque es que cuando ya uno entra a escuchar inclusive a médicos, ingenieros y personas que son académicas en este sentido, comienzan a explicar de que la composición de la solución clorada, el dióxido de cloro, se puede preparar en la casa. Y esto de manejar productos químicos, eso no es así de fácil, porque se convierte en una actividad de artesanos. Eso de que coger un frasquito o una botella y agregar 5 mililitros de ácido clorhídrico al 4% y 5 mililitros de clorito al 28%, cualquier persona en su hogar no puede hacer eso porque no tiene los implementos de medida para poder hacer esa mezcla precisa. Entonces, en química existen los errores por exceso o por defecto. Si en una mezcla de esa nosotros agregamos un exceso de ácido clorhídrico, lo más seguro es que en la fosa nasal de donde se vaya a aplicar va a originar una ulceración en la garganta, por supuesto. Entonces, no es lo mismo inhalar esos gases que ingerirlo en forma oral. Ahora, cuando se habla de la utilización del dióxido de cloro, es para atacar, para atacar los coágulos de sangre que están en las arterias. ¿Y esto por qué se origina? Bueno, puede ser por exceso de colesterol en el paciente o porque en la fibrosis pulmonar, o sea, en los alveolos, cuando se ha formado ya la fibrosis, ya los alveolos no tienen la misma elasticidad y no pueden transferir el oxígeno que respiramos para retirar el dióxido de carbono que tiene la sangre envenenada, porque la sangre gastada viene cargada en dióxido de carbono. En los alveolos es donde se hace por osmosis la transferencia de entrega de oxígeno y retiro del dióxido de carbono de la sangre para evitar el envenenamiento. Claro, lo que se llama el cambio sangre, gaseoso que se hace en los alveolos. Así es, ingeniero Benjamín Herrera. Interesante, yo creo que tendremos oportunidad de hablar con él sobre estos temas para orientar sangre, a la gente. En sobre la sangre en cuanto debemos, a que no se puede manipular en la casa los productos químicos si no tenemos medidas precisas o exactas para evitar excesos o defectos. Ingeniero Benjamín Herrera, muchas gracias. Ok, Osvaldo. Cualquier otra aclaración, pues con gusto. Con mucho gusto, aquí estaremos abriendo el espacio porque necesitamos orientar a la gente.